acompaña a través del hilo telefónico. Manolo Medina, muy buenos días. ¿Cómo estáis por ahí? Hola, estupendamente por aquí y deseando conocer esa obra, porque lleva pues 16 años en cartel, desde el 17 años en cartel. 17 años, sí, se estrenó en el año 2000. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos los primeros que estamos sorprendidos, porque los tiempos que corren y con toda la historia que tenemos alrededor, pues sin tener subvenciones ni nada, hemos conseguido mantenernos 17 años de manera ininterrumpida en el panorama teatral. Y bueno, pues, hemos recibido momentos y premios fantásticos, ¿no? Nos recibió la reina doña Sofía para darnos el premio Sancho Panza de la Asociación de Humorismo de España. Y la butaca número 1 y la butaca número 3 del Teatro Alameda de Málaga están bautizadas con mi nombre y con el nombre de mi compañero por llevar más de 500 actuaciones en ese mismo escenario. En fin, que se han conseguido muchas cosas y este año pues un año agridulce porque estamos ya de despedida. Uh-huh. Y después de 17 años yo creo que ya está bien, ¿no? 17 años, más de 2.000 actuaciones, 500.000 espectadores. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave del éxito de dos hombres solos? ¿Usted cree que si yo lo supiera me hubiera hecho ya 14 obras más? No tengo ni idea, Rocío. No tengo ni idea. Lo único que sé es que, bueno, que evidentemente el público es el que nos ha puesto aquí, ¿no? Yo creo que sí hay que buscarle quizás una razón o una lógica. Primero, por parte de la compañía, ha sido el tesón, ¿no? El estar pues como una gotera, ¿no? Dando en el mismo sitio siempre hasta que el público ha vuelto la cara hacia nosotros. Pero por otro lado, el humor de Dos Hombres Solos sin Punto Culinario es un humor muy sencillo. Es un humor de la mar y de patio, de toda la vida de Dios. Yo creo que uno de los mejores tesoros que tiene Andalucía es, si tú de alguna, su Mari, ¿no? La Mari, bueno, nosotros no sabemos decir, ¿no? Esa madre y esa abuela echando el agüita fresquita en verano en la puerta de la casa, ¿no? Esa casa de vecinos con olor a puchero y esa gracia natural, ¿no? Y precisamente mi personaje es un personaje que está basado en mi madre, ¿no? Mi madre era una jerezana de patio con unos puntos y unas cosas tremendas. Yo me acuerdo que un día estábamos viendo la tele y salió Christopher Reeve, Superman. Uh-huh. Tú sabes que estos meses cayó del caballo el hombre, sí. Estuvo maldito con sus cosas, se puso tetrapléjico. Y estábamos viendo la tele y mi madre, al verlo salir del hospital, metido en la cama con tanto cable, me dice, hay que ver Manolín con lo que ha volado ese hombre. No te tener en cuenta que, claro, era el personaje de Superman, ella no veía volando. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, claro, teniendo una madre como esa en tu casa, pues te salen 14 obras de teatro. Y todas naturales, además, ¿no? Sin improvisación. Todas llenas de improvisación, sin tener que... Nada. No, improvisación, hay mucha. Sí. Precisamente la improvisación es la madre de Dos Hombres Solos sin Punto Culinario. Porque desde que llegó mi compañero Javier Vallespín, esto ha sido vernos, encontrarnos y activarnos, ¿no? Y sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos. Porque son 2 horas y media de espectáculo y acabas destrozado de risa. Además, ahora mismo, tú sabes que los artistas, podíamos, antes la gente, los artistas mentíamos mucho. Porque tú me decías, Manolo, ¿dónde has estado? Yo te decía, pues mira, he estado en Miami. La mierda, yo estoy en mi casa, que no me llama nadie. Ahora con las redes sociales se puede ver todo. Quien quiera que entre en YouTube, uh-huh, que ponga Dos Hombres Solos en la barra de búsqueda, y va a ver lo que está pasando con la obra. Teatro lleno, aplauso de 7 minutos ininterrumpidos. Teatro de los mejores teatros de España. Te hablo de Madrid, te hablo de Barcelona, te hablo de Bilbao, te hablo de Valencia, te hablo de Sevilla, te hablo de Málaga. Es decir, que... Y este año, como gira de despedida, hemos querido hacer una cosa más cercana. Hemos querido acercarnos mucho más a los pueblos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué Ubrique? ¿Por qué llegan a nuestra localidad Dos Hombres? Yo tenía muchas ganas de ir a Ubrique, no sé por qué, fíjate. Son esas cosas que tú decías, pues quiero ir. No hay nada que... Yo he tenido mucha vinculación con Ubrique a través de la familia Janeiro, porque tengo una amistad con toda la familia. Y yo he tenido una vinculación muy grande, ¿no? con esa tierra. Pero no sé, de las cosas que tú dices, tengo ganas de Ubrique. Y bueno, se ha conseguido, gracias a Dios. Uh-huh. Pues vamos de lo que es la gira de despedida a los orígenes, si le parece. Porque Manolo Medina es de Jerez, ¿verdad? Sí. Y Javier Vallespín de Antequera, tengo entendido. De Antequera, sí. ¿Cómo sí, sí. surge la asociación para crear Dos Hombres Solos? Bueno, Javier lleva conmigo 4 años, va a ser uh-huh. ahora en mayo. Antes había otro actor Y esto surge porque yo tengo un amigo en Jerez que se llama Mario, y va a inaugurar un pub. Y me dice, Manolo, vete de una cosita, así de unos 40 minutos y tal. Y yo esto lo tenía metido en la cabeza ya, ¿no? Yo este día la tenía metido en la cabeza hacía tiempo. Y la monté y la hice, pero con el único fin de inaugurar aquel pub, sin más pretensiones, te lo puedo uh-huh. asegurar. Sin embargo, como yo digo, el pub llamó a otro pub y esto hizo ¡pum! Esto empezó a funcionar, empezamos a ir por los pubs. Luego en Café Teatro, de Café Teatro pasamos a Casas de Cultura, de Casas de Cultura a teatros de tercera, de segunda, de primera. Uh-huh. Y ya digo, 17 años que llevamos con esta historia. Porque vosotros comenzáis a trabajar principalmente en el mundo del humor, ¿no? Sois humorista y a raíz de ahí pues surge este montaje teatral. Bueno, vamos a ver. Yo antes de hacer la obra, yo tengo dos discos editados. Uh-huh. He trabajado en series de televisión como Arrayán, como Plaza Alta, como El Comisario, ahora Brigada de Fenómeno, en fin. Que como actor he hecho muchas cosas. Sin embargo, la comedia a mí me daba mucho miedo, Rocío. Uh-huh. Yo por mi naturaleza, por mi forma de ser, mis amigos siempre me decían, dedícate al humor. Y a mí me daba mucho miedo. Ese hilo que hay tan fino entre la risa y el ridículo, ¿sabes? Me daba un miedo tremendo. Sin embargo, ya había de mamá quien me decía a mí, después de tantísimos años, que a mí me iba a venir el éxito, me iba a venir el reconocimiento a través del humor, fíjate. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, porque os ganáis la vida prácticamente haciendo reír a los demás, y esto no tiene que ser sencillo, ni mucho menos, ¿no? Verá, ¿tú te cuesta trabajo hablar por la radio? Pues depende. De lo que tenga que decir, ¿no? Depende. Pero eso es un don, Rocío. Eso es un don que tú no lo tienes como comunicadora, el pintor lo tiene como artista y como pintor, es decir, a nosotros no nos cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta trabajo, nosotros somos de los que podemos decir que vivimos de lo que más nos gusta en el mundo. Ahora últimamente lo hemos estado pasando bastante mal con el tema del lío y todo esto, ya parece ser que se está arreglando un poco el tema, pero nos hemos mantenido y seguimos adelante con la historia. Pero te vuelvo a repetir, a nosotros no nos cuesta trabajo. Es una cosa que el otro día nos pasó una cosa nada más de curiosidad, porque estábamos los dos en Valencia y estábamos sentados en un banco en medio de la calle esperando para entrar para una entrevista en una emisora de radio, y había un señor enfrente en una construcción levantando un muro, el hombre. Uh-huh. Mira, si tú no miras la cara de gilipollas que teníamos los dos sentados en el banco diciendo, mira al tío que no se le tuerce el muro, ¿no? Hay que ver lo difícil que tiene que hacer, que hacer el muro. Claro, y después te dicen los demás, ¿y tú cómo te llevas 2 horas y media haciendo rey sin parar? Claro. Hijo, son dones, ¿no? Yo creo que en este mundo nuestra profesión sí es más reconocida, es más pública, ¿no? Pero aquí esto es una cadena, Rocío. Aquí esto es una cadena. Yo necesito un taxi para ir a comprar la fruta, el frutero necesita ir al dentista, el dentista necesita escuchar la radio, y el que está escuchando la radio quiere ver a 2 personas, ¿no? Esto es una cadena, aquí no somos ni más ni menos, y afortunadamente nos seguimos necesitando los unos a los otros. Esperemos que esto no acabe nunca. Hombre, lo que sí está claro es que uno nace con ese ingenio, con ese arte, ¿no? Se tiene o no se tiene, pero también claro. Después hay una base que se puede aprender. De hecho, bueno, pues tú en tu casa la tuviste, ¿no? Me contaba. Pero era un aprendizaje natural. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, y perdonadme los que me estáis escuchando ahora mismo, pero yo estoy muy en contra de las academias de arte, de los profesores de arte dramático, de los profesores de canto, que no son naturales. Es decir, al artista tú tienes que dejarlo ser como es. Y no te equivoques nunca. El artista, la prueba la tenemos muchas veces en programas como esto que se llama Copla, ¿no? De la voz y toda esta historia, ¿no? Cuando tú ves la naturaleza de esa criatura por primera vez en un escenario, luego le meten tanta táctica y tanta técnica que se lo cargan. Le quitan la esencia, le quitan la verdad, le quitan lo que realmente ha sido parido, ¿no? Con una gracia, con un don natural. Y yo estoy muy en contra de eso, de meterte en academias y de cosas de estas. Y afortunadamente el actor no tiene por qué tener titulación académica para poder trabajar, ¿no? O el cantante, simplemente sabiéndolo hacer y llegando y transmitiendo y teniendo constancia, el éxito te llega, ¿no? No quiero decir con esto que hay ciertas técnicas, ciertas tácticas que te ayudan. Pero no eso de no hagas esto, no hagas lo otro, proyecta la voz aquí. No. Tú deja que el niño crezca, que el niño se vaya desarrollando en su don, y seguro que se convierte en un número uno, eso está claro. Uh-huh. Al final, quien tiene la última palabra es el público en realidad, ¿no? Y esos son los que hacen que uno crezca o no, así que... Claro. Nosotros llevamos 17 años, ¿eh? Y nosotros somos los primeros que estamos asustados, Rocío. Nosotros hicimos una cosa para una tontería y verlos, como ya te vuelvo a repetir, yo invito a todos tus oyentes que entren en YouTube y que pongan dos hombres solos. Con eso va a haber una ristra de vídeos con público de pie, 7 minutos de aplauso, teatro lleno. Pueden poner dos hombres solos Bilbao, dos hombres solos Madrid, dos hombres solos Valencia, dos hombres solos Jerez, que hemos tenido la suerte de llenar dos veces el Teatro Villa Marta. Es decir, que gracias a Dios nosotros no nos podemos quejar. Uh-huh. Somos de los poquitos que seguimos adelante con esto. Bueno, me decía Manolo que parte de la clave de ese éxito, de esos años en escena, es pues ese tipo de humor sencillo, amable, claro, de la Mari de Casa de Vecinos, ¿no? Vamos a hablar de ese argumento de la representación teatral. Sí, Dos hombres solos es la historia de dos hombres que vivimos juntos, que no somos homosexuales, ninguno de los dos. Lo que pasa es que Javier es el que trae dinero a casa, yo soy el ama de casa, y yo me criaba con mi madre, con 6 hermanas y con un mayordomo que era maricón. Y tengo yo mis cosas. Y yo voy a comprar con mi delantal y con mi amarico, todo lo que perdía, pero no soy gay. Vale. Es que ese es otro personaje que a mí me ayudó muchísimo a crear Dos Hombres Solos, que es un amigo mío de Jerez que se llama Gonzalo. Uh-huh. Gonzalo tiene 8 hijos, Rocío. Es real, Gonzalo. Pero totalmente, sí. Vamos. Y real, y tan real que tiene 8 hijos la criatura. Y tú entras en casa de Gonzalo y te lo encuentras con una bata roja con un dragón de Dragomidos en la uña, todo lo que perdía pegando unos aletazos en la casa. ¡Qué hartura de niño! ¡Me da coño! Tú dices, te le cabe Pavarotti. No le cabe nada, ¿eh? No le cabe nada, Rocío. Es macho, heterosexual como el que más. Ya ve 8 niños. Que ya ve 8 niños. 8 hijos. Pero además son muy amigos de la familia ahí. Y yo le preguntaba a la mujer, digo, Pilar, pero a la hora de la verdad, dice, a la hora de la verdad, Manolo, macho. Pero después te lo veo con el culito pegando unos aletazos para el cuarto. Y a mí me hacía muchísima gracia ese personaje. Que existe, que hay gente que queremos sacarla del armario y no hay que sacarla, coño, que es que son afeminados pero no son gays, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te digo, me hacía tantísima gracia ese personaje, que lo mezclé con las ocurrencias de mi madre y ha salido una cosa rara ahí que gracias a Dios, bueno, pues el público le está diciendo un sí rotundo y, uh-huh, y nosotros contentísimos y locos de alegría. Claro que yo imagino que pues esas situaciones complicadas que se pueden dar, ¿no? Entre un personaje, el de Javier Vallespín, y el tuyo. Pues tú imagínate uh-huh, que tú decides, siendo totalmente heterosexual, compartir el piso porque está la cosa mala, y tu compañero de piso te lo encuentras con unos lunares rojos y un abanico, que te abre la puerta de la casa todo lo que perdía, y tú dices, ¿y este? No, este no le pasa nada. Eso sí, yo a mi Javi lo tengo limpiado, escamondado, la ropa planchadita, comidito, toda la casa limpia, vamos, que no se vaya a quedar porque la mano te va por culo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Lo tengo un bombo apañadito, y él es el que trae el dinero a casa, porque como está la cosa muy mala, hija, pues yo me tengo que quedar aquí en la casa y él se tiene que ir a trabajar, elito, que dolor. El pobre toda la mañana, a las 6 de la mañana, destrozadito que se me va, el pobre. En fin. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Bien. Y bien cuidado que lo tiene, ¿no? Digo, lo tengo escamondadito, la madre de Dios, mi niño. Bueno, gracias. A lo largo de todos estos 17 años de gira, yo imagino que os habrá pasado de todo, ¿no? De todo. ¿Qué anécdotas curiosas os ha ocurrido en escena? Y fuera de escena también, con el público, imagino. Bueno, fuera del público, con el público lo más gracioso que te puede echar la cara. Yo salgo un día, yo soy de Jerez, pero vivo en Benalmádena, y si algún día en la feria de Málaga salgo de una caseta, me encuentro con una señora y me dice, uy, usted es el del teatro este del abanico, ¿no? Digo, sí, señora, y me dice la abuela, dice, qué alegría, me da bien de verle usted de cuerpo presente, me dijo, de puta rocío de mi alma. Digo, uy, que va a matar a la tía asquerosa. Hombre, un lazo, ¿no? Sería, pobre no, mujer. No, que las maridas son así de graciosas, ¿eh? Eso es lo mejor que te puede pasar. Hay frases que son muy típicas. Sí. La típica frase de la María esa de, tú eres mi fan de toda la vida. Claro. O tú, me acuerdo que estoy sentado en un bar y se me acerca una mujer y me dice, yo he sido tu ídolo de siempre. Y digo, pues yo no tengo ni una foto tuya en mi casa. Mari, a mí me hace muchísima gracia. Y a nosotros se nos ha meado una señora en el teatro que me ha de mala, García. ¿Qué se os ha meado de risa? Meada. Pero meada, de cuando terminó la función, aquel día había hecho un calor tremendo en el teatro, se había venido el aire acondicionado. Y salgo del camerino, se había ido todo el mundo, había una señora sentada y otra de pie. Digo, esta mujer ha dado algo con el calor, Edita. Y me acerco y digo, señora, ¿la pasaste algo? Y dice que me meaba, ¿no es? Y digo, ¿cómo? Y dice que me meaba, pero pues ya me ha recibido por de cerquito. Como decía mi madre, me ha por las patas abajo, vamos. Fíjate qué regalo más grande para un cómico. Que es una guarrería. La verdad que sí, un poco escatológico, pero bueno, tiene su punto, ¿eh? Porque es que significa, hombre, que habéis hecho bien el trabajo. Hombre, mujer, se dice, no me he podido aguantar, pero bueno, pero en el... Y esto que voy a contar, por favor, a la gente que no se asuste. Pero en el teatro, en el Gran Teatro de Cáceres, cuando terminamos la función, a mí estaba el Samur en la puerta. Uh-huh. Y digo yo, ¿qué ha pasado? Y me veo que están metiendo una señora en el hospital, digo, en la ambulancia. Uh-huh. Y me acerco y me dice la hija, Manolo, que mi madre tiene subida de tensión. Muy grande. Y ella no se puede emocionar, no se puede. Y le dice al médico, no te vayas a ver esta obra es una obra que tiene... Oye, que se la metió el coño, venía a la obra de teatro, que le dio una subida de tensión, Rocío, a la mujer. Y estaban metiendo en la ambulancia. Y nosotros, Javi y yo, nos metimos por la parte de atrás. Y mira, cuando nos vio, empezó a reírse. Y él me dijo, ¿otra vez? De aquí que la vaya a matar, decía. Y no, de aquí que la vaya a matar. Pero literalmente, yo, las cosas que os pasan son literales, ¿sabes? Mira, que esto. Y aparte de esto que te cuento, sí. Pues tú imagínate que tú termines una función y te encuentras con una señora esperándote con sus cuatro amigas, uh-huh, llorando las cinco. Y se te acerca la mujer y me dice, mira, Manolo, el año pasado se me mató un hijo con 17 años. Buah. En un accidente de moto y hoy me he reído. Uh-huh. Tú fíjate... Eso llena más. Pues imagínate lo que te entra por el cuerpo. Uh-huh. Imagínate lo que te entra por el cuerpo. Nosotros, de casos de este tipo, te puedo contar muchísimo de gente que lo está pasando fatal y que viene a vernos. Y viene a vernos para quitarse del medio penas y desahogarse y desintoxicarse, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿eh? Uh-huh. Yo me quedo con eso porque nos han pasado detalles de todo tipo, familiares que nos han llamado porque han tenido su familia malito. Me estoy acordando ahora mismo de un amigo nuestro que murió al final. Bueno, amigo, no era amigo, nosotros no lo conocíamos de nada, ¿no? Pero nos llamó la mujer para que fuéramos a verlo. Nos llamó para que le mandaras un vídeo. Dice, por favor, mandarle un vídeo a mi marido, que él es muy fan vuestro y tal. Uh-huh. Y cual. Y le dije a mi compañero, digo, no voy a verlo porque no nos cuesta trabajo. No te puedes imaginar el bote que pegó Andrés. Uh-huh. Cuando lo vio entrar por la habitación, ese hombre. Uh-huh. Y lloraba de emoción y al mes y pico se lo fue, ¿no? Y no nos cuesta trabajo. Yo creo que debemos de ser un poco más conscientes de que somos seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y que ya está bien de tanta tontería, de tanta mierda, de tanta falsedad y de tanto aparentar, ¿no? Que al final, como decía mi madre, aquí cagamos y meamos todos por el mismo sitio, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros somos dos actores muy muy cercanos, muy humanos, que lo único que queremos es que la gente venga. Fíjate que la entrada que tenemos puesta hoy es a 8 euros, Uh-huh. Tú dime a mí, de 8 euros, ¿qué beneficio le podemos sacar nosotros a esto? Con la cantidad de gastos que tiene mover una compañía, que es lo que la gente tiene que mirar, ¿no? La gente hace las cuentas muy rápidas. La gente de momento dice, ¿qué hay? 300 localidades a 15 euros, 4.500 euros que se lleva este por bolsillo. No, no, no, mire usted, no, no. Quita usted IVA, quita usted gastos de viaje, quita usted gastos de traslado del decorado, quita usted lo que se lleva al teatro, quita usted, es decir... Empiezas a quitar y cuando te das cuenta, no te voy a decir que sea lo comido por lo servido, pero tú sabes. Sí, que no se gana la vida como puede, vamos, prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿entiendes? Nosotros preferimos en un momento dado, bueno, estamos aquí por el dinero. A ver si la gente va a decir, mira, este gana me está vendiendo una película. No, no, nosotros estamos aquí, no estamos aquí por el dinero, quiero decirte. Procuramos vivir de esto, ¿no? Para no tener que hacer otra cosa. Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Pero no quiere decir que realmente nuestro fin sea ver un teatro lleno y que la gente se parta de risa, ¿no? Porque eso es lo mejor que te puede dar, eso es el mejor regalo que te puede dar esta profesión. Está claro que si quieren, bueno, pues desconectar, pasar un rato agradable, divertirse muchísimo y reírse a mansalva, pues hay que recomendar esta obra, ¿no? Porque es prácticamente el objeto principal, ¿no?, de ir a verla. Sí. La gente, las maris que vengan a vernos, que se traigan, como dice una amiga mía de Jerez, doble compresa. Se ponga la doble compresita puesta ella en el sujeto para que después se vaya media de risa. Y los maridos, pues que se vengan todos, la obra es para mayores de 13 años. Y te puedo, además nosotros somos la única compañía de teatro que si no te ríes te devolvemos el dinero. Lo tenéis muy seguro, ¿no? Tenéis muy seguro que no va a haber devolución. No, te explico, porque si la función empieza a las 9, uh-huh, a las 9 y media se ha ido el taquillero, Rocío, si tú no encuentras... Que suerte. Hasta ahora no nos ha ocurrido nunca, ni nos han presentado ninguna hoja de reclamación, ni nadie se ha quejado. Y durante 17 años ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, eso no es un logro y un orgullo. Claro que sí. Bueno, ¿con qué público habéis conectado más? Porque vuestra obra ha sido representada, por supuesto, en distintos puntos de la geografía andaluza, pero también de Despeñaperros para arriba, ¿no? Sí. ¿Cómo ha asimilado el público de otra zona, pues mira, de España la obra? Precisamente porque yo te decía, porque es un humor muy muy de aquí, ¿no? Muy andaluz. Mucho. Es más, ahora mismo hay dos actores en México que están adaptando la obra para México y no te puedes imaginar lo que nos reímos. Porque claro, es que lo nuestro es muy andaluz. Es que muy andaluz, muy marico, muy poca vergüenza, ¿eh? Y con mucha gracia, eso sí, ¿no? Pero claro, mi personaje es un personaje que lo primero que dice al minuto de empezar la obra es decir, yo no veo un coño, ¿no? Pues tú imagínate esos mexicanos. En fin. Tendrá su punto también, o digo yo que no. Pero supongo que tendrá, pero no. Por mucho que queramos, no. Entonces es una obra muy cercana, una obra muy andaluza. Pero volvemos a lo que te estaba diciendo al principio. Más vale una imagen más que mil palabras. Entrar en YouTube y poner dos hombres solos Bilbao y vaya a ver en la arteria Campo de Dionisio de Bilbao, uh-huh, son cerca de 1000 localidades hasta la bola. Uh-huh. 4 días que estuvimos en Bilbao, 4 llenos. Que pongan dos hombres solos Premier Madrid y van a ver el Teatro Amaya de Madrid hasta la bola. Dos hombres solos Valencia, dos hombres solos Cáceres. Es decir, que ahí está, es que eso está ahí. Eso ya no... He dicho que antes podíamos mentir, pero ahora no. Ahora tenemos la suerte de tener esa pantalla que es YouTube, y quien quiera que entre y que lo vea, y va a ver por dónde van los tiros. Uh-huh. Bueno, Manuel, me decías que esta es la gira de despedida. ¿Significa que tenéis nuevos proyectos en mente juntos? Sí, verás. Sí, juntos siempre. Uh-huh. Eso nosotros, Javier y yo. Yo he tenido la gran suerte de encontrar mi vida con Javier. Javier es aparte de ser un actor... inconmensurable e inalcanzable, y eso que mide 1,69 m, digo, de puta, un recuerdo de Antequera, Rocío, es lo más chico del mundo, pero está sembrado. Antes estaba con otro actor que me llevé 11 años, pero tuve que deshacerme de él, y gracias a Dios encontré a Javier. Javier y yo somos, aparte de querernos como amigos, nos admiramos como artistas, ¿no? Uh-huh. Y nos respetamos. Yo te digo que yo con Javier llevo, y esto no es exageración lo que te voy a contar, yo con Javier llevo 4 años, vamos a cumplir ahora en mayo, y yo no he discutido con Javier. Uh-huh. Y nos vemos, yo cuando llego a su casa, la mujer coge el teléfono y le dice, Javi, tu novia, estamos todos los días juntos. ¿No? Entonces, la llegada de Javier ha sido de lo mejorcito que ha podido pasarle a dos hombres solos sin punto con ni nada, y ha cogido incluso mucho más fuerza a nivel cómico que antes. Uh-huh. Mi otro compañero era actor, pero no era cómico. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hay una diferencia. Por eso te decía yo antes que habéis trabajado principalmente también con el humor, ¿no? Que hay que ser humorista para hacer este tipo de obra. Claro, pero yo te vuelvo a contestar lo mismo. Uh-huh. Es decir, que nosotros tenemos una... No sé, es algo tan natural. Uh-huh. Yo estuve casado y mi ex suegro me decía, Manolo, ¿cómo es posible que en décimas de segundo reacciones a algo, ¿no? Y plaf, y pegues la broma. Bueno, pues es natural en mí, Rocío, eso no... Es que ya te digo, a nosotros no nos cuesta ningún trabajo. Ahora terminamos con Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina, pero el 15 de junio debutamos con una... Fíjate lo que ha pasado, que esto es curiosísimo también, porque teniendo en cuenta que la obra Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina se ha convertido en un clásico del humor, ¿no? Pero nosotros tampoco somos... Yo he trabajado más en series de televisión que Javier, no somos caras excesivamente conocidas, ¿no? Sin embargo, yo te cuento que yo tengo firmado con la obra nueva que se llama Qué Mala Suerte Tengo Pa' Tó. La tenemos firmada desde el 15 de junio el 15 de junio hasta el 17 de septiembre. Estamos trabajando jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Alameda de Málaga. De allí nos vamos desde el 23 de octubre hasta el 14 de enero en el Teatro Marquina de Madrid. Terminamos el 14 de enero en el Teatro Marquina de Madrid y nos vamos para el Teatro Quintero de Sevilla un mes. Es decir, que tenemos firmado ya un año entero de trabajo. Así de sencillo, así de pronto. Y la obra todavía no se ha estrenado. Fíjate si hay expectativas, fíjate si los profesionales confían en nosotros y confían en nuestro humor. Evidentemente hay un aval ahí detrás, que son 17 años de Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina, ¿no? Pero tenemos muchísima pena, por un lado, porque no queremos dejar esta obra, claro. Pero entendemos que una retirada a tiempo siempre es una victoria, ¿eh? Eso está más claro que el agua. El público es el que nos ha puesto aquí y el público no nos va a quitar de aquí. La gente no se va a cansar. Nos vamos a ir nosotros antes y estamos preparando la obra nueva, que esperemos que tenga el mismo éxito. Yo con que tenga la mitad me conformo. Es lo que te digo. Pues no pueden dejar pasar la oportunidad los ubriqueños, desde luego, de ver aquí en Ubrique, además, Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina, una representación teatral que además se despide en la gira de despedida y no vamos a tener oportunidad de verla ya más. Así que, bueno, pues una ocasión que no hay que perderse, desde luego. Será mañana, 7 de abril, a las 9 de la noche, esa representación en el IEM Maestro Francisco Fatou. Allí podrán disfrutar del humor que nos va a ofrecer Manolo Medina y Javier Vallespín. Con Manolo Medina nosotros hemos conversado en este tiempo de radio. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en la mañana de hoy. Siempre. Y bueno, pues invitando, ¿no? Si te parece, mensaje de invitación para los ubriqueños. No, que está la cosa muy mala, que paguen. Pues que eso, que paguen, ¿eh? Invitar a comprar la entrada, hombre. A ver si me va a pasar como Lolita. Que mira a Lolita contigo, está yo todo invitado. Y se presenta todo el mundo. Si me queréis ir, nosotros venimos. Nosotros al revés. Yo como Lola Flores, pero al revés. Si me queréis venirse, lo que tenéis que hacer. Que la gente se venga, que lo va a pasar de verdad, que lo va a pasar muy bien, que vamos a tener 2 horas y media de espectáculo para partirte de risa. Y que ojalá, pues, yo siempre que he paseado por Ubrique, siempre que está en Ubrique, he sentido el calor de la gente y ojalá mañana nos reciban y nos vayamos con un sabor de boca a cuero, a piel de Ubrique. Ojalá sea así. Según. Y también te digo una cosa, si alguno tiene una carterita o un bolsito por ahí que le haya sobrado, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, Mari, que se lo lleve allí al teatro, que nosotros encantados de la vida. Yo no dejo caer. Si alguien quiere realizar algún obsequio en particular relacionado con nuestro sector de la piel, pues ahí queda. En forma de cuero. Ahí queda también, ¿no? Esa invitación. Bueno, eso sí es una invitación, eso sí. Ya veo. Eso no es ningún tipo de problema. Manolo, que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Radio Breque. Gracias. Venga, un besito, hija, gracias. Hasta pronto, adiós. La Hermandad Nuestra Señora de los Remedios comunica que la adquisición de palmas y la inscripción para participar en el cortejo procesional de la Borriquita